PGR solicita nueva orden de aprehensión contra el ex gobernador de Sonora, Guillermo Padres Elías, por el delito de ejercicio indebido del servicio público, abuso de funciones y delitos contra la administración de la justicia. Mañana concluye el plazo para emitir opiniones sobre el nuevo modelo educativo 2016. Participa en la consulta visitando el sitio www.gob.mx/modeloeducativo2016. Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN, llama cobarde a Andrés Manuel López Obrador por no querer participar en ningún debate. Acción Nacional presenta queja ante el INE contra el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong por el uso de propaganda personalizada mediante la difusión de videos con su nombre y un logotipo. Miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo llegan a un sorpresivo acuerdo para recortar la producción de crudo con el objetivo de frenar la caída de precios, informó para El Punto Crítico Diego Rivero.